muy buenos días para toda la audiencia de Farco. Capitán Bermúdez tendrá un espacio para recordar a Pocho Leprati, el militante social asesinado por la policía de Santa Fe el 19 de diciembre de 2001 en Rosario. El proyecto de ordenanza fue presentado por el Centro Ecuménico Poriajú, al que pertenece nuestra radio. El Consejo de la Ciudad lo aprobó este martes por 6 votos a favor y 1 en contra del concejal de Cambiemos, Jesús Velázquez. Se trata de una esquina céntrica de la ciudad, ubicada en calle Santa Fe y avenida San Lorenzo. Allí se realizan movilizaciones y diferentes actividades que tienen que ver con luchas sociales. Hasta ahora, el céntrico lugar es conocido como el Rincón de los Debates y pasará a completar su nombre con Pocho Leprati. Sebastián Vera, presidente de Poriajú, contó la importancia de este nombramiento. Se acaba de aprobar un proyecto que presentamos desde hace algún tiempo desde la organización, en el cual queríamos homenajear al compañero Pocho Leprati, que fue asesinado el 19 de diciembre del 2001 por la policía, en esa trágica fecha. Y que, bueno, el Rincón de los Debates era un lugar en el cual el Pocho y otros compañeros se organizaban y hacían unas marchas ecuménicas pidiendo trabajo digno, pan y paz. El trágico diciembre de 2001 dejó 38 muertos en todo el país por la represión policial, 7 de ellos en Santa Fe. Uno fue el Pocho, compañero de luchas y amigo de Poriajú. La designación del Rincón de los Debates con el nombre del militante, también conocido como el Ángel de la Bicicleta, es un histórico anhelo del Centro Ecuménico Poriajú. Desde FM Poriajú, la radio comunitaria del Cordón Industrial, informó Flavia Campeis.